Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 4. La frase clave es... Tadaima. Estoy en casa. El personaje principal de la historia es Anna, una estudiante tailandesa. Hoy, Anna vuelve a su residencia estudiantil en compañía de Sakura, su tutora. Sale a recibirlas la encargada de la residencia. Es casi como una madre para las estudiantes que viven lejos de sus familias. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 4. La frase clave es... Tadaima. Estoy en casa. ただいま. おかえりなさい. こんにちは. あなたも留学生ですか? いいえ, 私は留学生ではありません. 日本人の学生です. Vamos a examinar el diálogo en detalle. ただいま. Esta es la frase clave de hoy. Anna dijo esto en cuanto entró en la residencia, ¿no? Así es. Tadaima. Es un saludo que se utiliza al regresar a casa. Es una forma abreviada de una frase que significa justamente acabo de volver a casa. Es una expresión de rigor cuando regresas a tu casa en Japón. La encargada de la residencia responde... Okaerinasai. Bienvenida. Es un saludo para recibir a alguien que ha vuelto a casa. Tadaima y Okaerinasai. Son dos expresiones que siempre vienen juntas. Conviene memorizarlas de una vez. Tadaima. Okaerinasai. Después, Sakura saluda a la encargada. Konnichiwa. Hola. Es un saludo que se usa durante el día. La pronunciación de la N en konnichiwa puede resultar difícil. Sí. Para aprenderla, se puede separar la palabra en tres partes y marcar el ritmo. Konnichiwa. Hagamos la prueba juntos. Konnichiwa. Konnichiwa. ¿Qué otros saludos hay en japonés? Por la mañana se dice... Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Por la noche se usa el saludo... Konbanwa. Konbanwa. A continuación, la encargada de la residencia pregunta a Sakura. ¿Anata mo ryugakusei desu ka? ¿Tú también eres una estudiante extranjera? Anata. Es tú. Mo. Es una partícula que significa también. Ryugakusei. Es estudiante extranjero o extranjera. Recuerden que la R inicial de ryugakusei se pronuncia como en pero, no como en perro. Des. Es una palabra cortés que pone fin a la oración. Para convertir una oración con des en una pregunta, se agrega la partícula ka y se la pronuncia en tono ascendente. Escuchemos la respuesta de Sakura. Ie, watashi wa ryugakusei dewa arimasen. No, no soy una estudiante extranjera. Ie. Significa no. Observen que la I de IE se pronuncia prolongada. IE. A continuación, watashi significa yo. Wa es el indicador de tema. Ryugakusei quiere decir estudiante extranjero. Dewa arimasen. Es la forma negativa de des. Si Sakura fuera una estudiante extranjera, ¿cómo respondería? Hai, watashi mo ryugakusei desu. Sí, yo también soy una estudiante extranjera. Hai. Sí, es una respuesta afirmativa a una pregunta. Como aprendimos en la lección 2, también puede usarse para llamar la atención del interlocutor. Watashi mo ryugakusei desu. Significa, yo también soy una estudiante extranjera. Como respuesta, también se podría decir... Hai, sou desu. Sí, así es. So. Quiere decir, así es. Sakura continúa diciendo, Nihonjin no gakusei desu. Soy una estudiante japonesa. En esta oración, watashi wa, el tema, se omite porque queda claro a partir del contexto. Sakura ya dijo watashi wa en la frase anterior, por lo que resulta más natural no decirlo aquí. Nihonjin. ¿Es japonés o japonesa? No. Es una partícula que une sustantivos entre sí. Gakusei. Significa estudiante. Por último, des es una expresión cortés que pone fin a la oración. De modo que el sustantivo nihonjin, japonés, que viene antes de no, modifica el sustantivo gakusei, estudiante, ¿no es así? En efecto. Sakura asiste a un curso de capacitación de profesores de japonés en su universidad. Su meta es enseñar japonés en el extranjero. Nihongo significa idioma japonés. Se compone agregando go, idioma, después de Nihon, Japón. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Akane Tokunaga, supervisora del programa, nos transmite en cada entrega un punto clave para el aprendizaje del japonés. Hoy aprendimos una oración negativa. Watashi wa ryugakusei dewa arimasen. Quisiera saber cómo se arman estas frases en japonés. Muy bien, vamos a preguntarle. Watashi ga oshiemashou. La profesora nos lo explica usando como ejemplo la oración yo soy japonés. Yo se dice watashi. Y japonés se dice nihonjin. De modo que yo soy japonés se dice watashi wa nihonjin desu. Para formar una oración negativa a partir de una frase terminada en des, cambiamos des por dewa arimasen. O sea que no soy japonés se dice watashi wa nihonjin dewa arimasen. Vamos a practicar la pronunciación. 私は日本人ではありません。 No soy japonés. En esta oración se puede cambiar では por じゃ, en cuyo caso suena más informal. De modo que 日本人ではありません se convierte en 日本人じゃありません。 Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas. Primero, escuchen este sonido. Suena como alguien abriendo una puerta corrediza. Así es. En japonés, este sonido se representa así. Gara, gara. También se usa... Gara, gara. Para describir el sonido de una cosa que se deshace y se cae. Ahora escuchemos el sonido que hace una puerta al cerrarse. Batán. ¿Las puertas hacen batán al cerrarse? Puede ser, pero yo personalmente cierro la puerta con más delicadeza. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las palabras... Gara, gara. Y... Batán. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Cuando Sakura-san entró en la residencia y se quitó los zapatos, les dio la vuelta y los dejó bien alineados en el suelo del vestíbulo. Haré lo mismo cuando visite a alguien en su casa. ¿Les ha gustado la lección 4? La frase clave de hoy ha sido... Tadaima. Estoy en casa. En el próximo programa escucharemos a Anna y Sakura charlando en la habitación de Anna. ¡Los esperamos!